A las 11:27 de la mañana, y para reflejar lo que está pasando en el juicio oral que comentábamos hoy temprano, está ocurriendo en la ciudad judicial, vamos a contactarnos con nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro. Te escuchamos, Maurito. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, estamos aquí en la ciudad judicial, donde se está terminando la primera jornada de este juicio que se está llevando adelante, intentando saber qué pasó el 16 de enero de 2025 cuando Francisco Roldán atropelló a Lía Falcón y a las pocas horas la joven falleció. Lo más destacado de esta primera jornada fueron varios testimonios, entre ellos el de Alejandra Falcón, la mamá de Lía, que fue la primera en declarar, contando cada detalle de lo que sucedió ese día y pidiendo a través de su abogada querellante, Aldana Prost, que se lo juzgue por homicidio simple con dolo eventual. Está pidiendo la familia de Lía Falcón que a Francisco Roldán, el único imputado en esta causa, se lo juzgue por homicidio simple con dolo eventual. La fiscalía, a cargo de Marco Sacco, está pidiendo que se lo juzgue, o por eso tiene doble carátula este caso, por homicidio culposo con dos agravantes por lo menos. Uno es pasar semáforo en rojo y el otro por alta velocidad. Declaró Alejandra Roldán y cuando terminó su declaración, finalmente declaró Francisco Roldán, que dijo, en resumidas palabras, que no vio a Lía Falcón cruzar, negó que haya venido a alta velocidad y también dijo que no pasó en rojo. Eso fue lo que declaró el imputado Francisco Roldán, y también agregó a su declaración que después del accidente, no antes, después del accidente, lo que empezó a tener es problemas en la vista y le diagnosticaron un glaucoma que le hace perder la visión. Pero esto fue después del accidente, no previo, por eso es que la fiscalía no se lo toma como un atenuante de haber atropellado a Lía Falcón. Después de esas declaraciones lo hicieron tres policías. Uno fue una policía, una mujer, que fue la que pudo presentar como prueba el video de la carnicería Pampa Meat, donde se ve claramente cómo atropellan a Lía Falcón. En ese caso, la defensa metió un poco de cuña y también un poco de misterio respecto a la manipulación o la supuesta manipulación del video, y es por eso que le hizo algunas preguntas que incomodaron, en este caso, a la testigo, que es trabajadora de la Agencia de Investigación Científica, que fue la que vio el video y presentaron como prueba a través de el fiscal Marco Sacco. Por eso es que duró un poco más esa declaración. Finalmente la testigo se fue y quedaron algunas preguntas dando vueltas, pero sí la defensa se basó en esa cuestión para buscar algún atenuante a una supuesta condena, a una futura condena de Francisco Roldán. Desde la defensa de Roldán dejaron entrever que ese video se podría haber manipulado con algún sistema de inteligencia artificial. Después declararon dos policías y tienen que ver con cómo encontraron a Lía ese día, porque son trabajadores de la División de Accidentología, y los dos coincidieron en que cuando llegaron al lugar ya Lía Falcón no reaccionaba a la reanimación cardiopulmonar que le hicieron en el lugar, o sea que ya estaba fallecida cuando llegó la División Accidentología. Y lo más importante, por lo menos consideramos así el testimonio, de Celina Blanco, que es conocida o era conocida de Lía Falcón, porque su marido vive al lado de la casa de Lía Falcón, ahí a media cuadra de la casa de Alejandra y de Lía Falcón. Por esa situación es que ese día ella estaba sobre colectora de circunvalación para cruzar para el lado de Cabero, o sea, para para ubicarse, ella estaba mano al sureste para cruzar para el lado de Cabero, para el lado de la carnicería Pampa Meat. Esa situación hizo que ella vio cómo atropellaron a Lía Falcón. Lo que no pudo determinar Celina es si ese semáforo estaba en rojo. Lo que sí ella asegura y aseguró en la declaración que le preguntó tanto el fiscal Marco Sacco como también la defensa de Francisco Roldán, es que ella no vio el semáforo en rojo que pasó Roldán, pero sí vio que el semáforo de la colectora se puso en verde. Por ende, si se pone en verde el semáforo de colectora es porque los semáforos de los carriles centrales están en rojo. Y lo que sí dijo es que ella vio cómo iba cruzando Lía Falcón, aunque no la reconoció a Lía como una persona conocida de ella, pero sí vio cómo pasó el auto de Francisco Roldán como una luz y la atropelló y la hizo caer del otro lado del cantero de la avenida de Circunvalación. Un testimonio muy crudo, muy tremendo, que hizo llorar a todos por los familiares y amigos de Lía Falcón que estaban siguiendo esta primera jornada de este juicio que, como decíamos, está juzgando a Francisco Roldán, el conductor del Ford Falcon que atropelló a Lía Falcón. Recién el tribunal acaba de finalizar la primera jornada con todos estos testimonios que estamos declarando. Mientras eso pasaba, la mamá de Lía se la vio muy, pero muy mal, aunque no necesitó ninguna atención de ningún servicio de salud, pero sí en cada uno de los testimonios no podía aguantar las lágrimas y lloraba todo el tiempo. Una situación muy, pero muy fea, porque toda la familia, más allá de conocer lo que pasó ese día, ahora tienen, a través de un juicio oral, que revivir toda esa situación. Esto se va a continuar mañana en una nueva jornada donde va a haber más testigos. Pero en esta primera pasaron muchas cosas, sobre todo esto que estábamos comentando del testimonio, de la declaración de Alejandra Falcón, de Francisco Roldán y de Celina Blanco, una conocida de Lía que contó al detalle cómo atropellaron el 16 de enero de 2025 a Lía Falcón. Bien, Maurito, dale, nos reencontraremos mañana. Este juicio va a continuar en los próximos días, ¿verdad? Exactamente, tiene dos jornadas esta semana y después ya pasa para el mes de noviembre. Bien, buen trabajo ahí, nos reencontramos mañana. Cómo no, hasta mañana. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Montero, en este caso desde el Centro Judicial, donde hoy comenzó, por supuesto, con estas escenas que él contaba de testimonios fuertes, dolorosos, emotivos, el juicio por la muerte de Lía Falcón en un siniestro vial.